Sí, desde cuando mandamos la ponencia decidimos como presentarnos de manera colectiva porque la ponencia es el resultado de un trabajo colectivo. Más o menos oscilamos entre los 20, 25 personas que vamos rotando. Ya les vamos a ir contando un poco y bueno, fue como una decisión también ponerlo así porque habemos de todo un poco, digamos, algunas un poco más vinculadas a ámbitos académicos, pero lo que nos une es más el activismo. Entonces queríamos rescatar el proceso colectivo, no solo en la construcción de la ponencia, sino en las problemáticas que vamos a plantear. La ponencia se titula Reconstrucción de la memoria histórica y colectiva de los feminismos cordobeses, nuestros desafíos en la organización y sistematización de los archivos. Bueno, yo soy Luciana, Eloína y Natalia. Voy a hacer un desdoble al principio y al final. Un poco, esto no es un nombre de una colectiva, sino es el resultado de un trayecto que se hizo durante todo el año pasado, que la idea era hacer una reconstrucción, una memoria histórica de los feminismos cordobeses desde los 60 en adelante, hasta nuestros días, digamos, llegando hasta el 2015. Eso se subdividió en unos talleres. Talleres que se iban haciendo por décadas, digamos, y se hacían encuentros colectivos con activistas de Córdoba, se hizo una convocatoria amplia para eso. Y un poco digo que voy a empezar por el principio y me voy un poquito para atrás de lo que habíamos presentado, porque en cierto sentido el objetivo central un poco es pensar una genealogía, una trayectoria, digamos, de la reconstrucción histórica porque lo que nos une también es tratar de pensar en esos relatos que están mucho más ligados por ahí a las memorias orales y no tanto a algunas cuestiones que estén documentadas. Y por ahí, pensando en lo que planteaban las chicas, también son muchos materiales que estaban desperdigados, entonces son varios formatos de materiales y también, así como se privilegia el relato oral, también se hicieron algunas otras construcciones. Y esto nos permitió también volver a encontrarnos a varias personas que nos conocíamos de diferentes tipos de activismos, de militancias, de trayectorias. Entonces también eso nos parecía importante rescatar en el trabajo porque fortaleció algunos vínculos, digamos, y nos permitió pensar que hacer este recorrido y esta trayectoria también es para pensar un poco para adelante, digamos, hacer reconocer digamos, como el camino recorrido. En este sentido, la otra cosa que quería decir, y que ahora se me están yendo algunas ideas, pero pensando en las preguntas que nos hacías al comienzo, en nuestro caso no es que nos dedicamos al trabajo de archivo o buscamos esto como una actividad porque nos uniera a eso. Nosotros, ante todo, somos feministas y la excusa de armar un archivo, digamos, que se pretende como un archivo de acceso libre en una plataforma digital, es una excusa, digamos, un segundo punto, digamos. Entonces, eso no solamente trabajamos con relatos de mujeres, habemos lesbianas, trans, entonces es un poco más amplio el espectro y también la identificación. Entonces, no es que hay un objeto concreto, sino es como tratar de pensar en múltiples recorridos, que también entendemos que no es un recorrido que se pretenda como totalitario, sino o que trate de tener la mayor cantidad de voces y demás, sino que también entendemos que es uno de los posibles recorridos. Que si bien la convocatoria fue amplia y quienes integramos el equipo venimos de diferentes lugares, no solamente en lo político, pero sino de cualquier tipo de trayectoria, obviamente no abarca la totalidad de los relatos que existen sobre los feminismos en Córdoba, por diferentes motivos, no solamente por diferencias que pueden existir, sino también porque tenemos que tener en cuenta que algunas cosas que hoy son mucho más plausibles de decirse, en los 60 probablemente no, es afirmarse, autoafirmarse algunas cuestiones identitarias respecto de decisiones políticas y bueno, también pensando en nuestro contexto particular, cómo fue variando, digamos, la historia, entonces hay cosas que demorarán más años, digamos, tenemos algunos relatos que tienen más de 30 años de haber pasado, entonces eso también varía, hace que los materiales recolectados sean variados. Lo que tratábamos de explicitar también es una suerte de cartografía afectiva, digamos, porque es nuestro relato en base a quienes estamos, a este equipo de trabajo que se va rearticulando en diferentes etapas que ya vamos a ir adelantando, pero que funciona como una suerte de mapa, como una suerte de recorrido, que el objetivo es que después esos materiales tengan un acceso libre y puedan ser utilizados para otras cosas, pensando también en la pregunta de quiénes van a consultarlo. digamos, la apuesta es que sea de libre acceso justamente para eso, porque los recorridos son recorridos particulares y también teniendo en cuenta cuál sea el objetivo, digamos. Ya tuvimos algunas consultas, incluso de algunos tesistas, y todavía no tenemos muchas respuestas para darles a esas personas, porque todavía estamos, claro, todavía estamos organizando los materiales. Así que esa sería la primera parte. Como decía recién, la idea era formar un fondo documental de libre acceso en formato web, y los materiales fueron desde documentos impresos como recortes, diarios, cuadernillos, cartillas, afiches, folletos, fotografías, banderas, pins, videos, es como bastante variado eso. Y también se hicieron algunas entrevistas. Estos talleres, por ahí él los va a describir un poco más, pero en cada uno de los talleres había una producción en particular y hay registro de todos esos materiales. Algunos materiales son públicos y otros materiales son privados, porque involucran a cada una de las personas que se acercaron. Bueno, vamos a hacer primero una descripción porque en realidad vinimos medio como para, en un principio, cuando salió la convocatoria, dijimos, nos viene justo para pedir auxilio. Estábamos ahogadas en archivos sin saber cómo trabajarlos, mucha cantidad, a pesar de que algunas venimos de la academia, ninguna había trabajado específicamente. Vinimos a unas jornadas anteriores que se hicieron y tomábamos notas desesperadas para ver por dónde arrancar. Y entonces la idea, más allá de describir el proceso de lo que es el proyecto, queremos digamos, informarles, comunicarles, contarles nuestros obstáculos, nuestros desafíos y también, bueno, eso, la potencialidad creo que es importante. Si logramos algún día cerrarlo y lograr esa página web. Bueno, en principio, o sea, vamos a hacer una descripción del proceso para un poco más tranquila, digamos, detallando. Se convocó, decía Luciana, un equipo conformado por diversas activistas feministas cordobesas, en ese activistas había de todo tipo, una sola trabajadora de procesos de reconstrucción de memoria histórica, una historiadora, digamos, que nos daba una mano, y trabajadoras estudiantes de cine para registrar y documentación audiovisual para diagramar colectivamente los contenidos del ciclo y sus dinámicas de funcionamiento. Eso, más o menos en todo el proceso fuimos cerca de 22 personas y se organizaron talleres específicamente de marzo a diciembre, que eran invitados, eran talleres cerrados, digamos, con invitaciones explícitas, activistas, medio con esta lógica de bola de nieve, de que quién conoces que era activista y que se reconocía como feminista, ¿no? Intentábamos más allá que no sé si también era una categoría que estaba muy difundida como tal, sí había feministas que se reconocieron luego como feministas, pero que en su momento alguna de esas fue toda una discusión, pero básicamente tratábamos de reconocer lo que se podía ir identificando como activismo colectivo, ¿no? También eso fue lo difícil, sobre todo en la década de 60 y 70. Intentábamos rastrear organizaciones colectivas, no trayectorias individuales. Entonces eso también dificultó y complejizó el proceso, en la actualidad eso fue mucho más claro, pero en los primeros talleres sí son más difíciles. Entonces se trataba de talleres cerrados, digamos en ese sentido, cerrados porque priorizábamos las voces de personas que habían sido activistas en esas décadas. Se hicieron eso desde la década del 60 hasta la actualidad y más o menos se hacía una vez al mes. Y en esos encuentros, que eran esos registrados y grabados, se iban recuperando distintos materiales y ese proceso lo cuenta Elo. Bueno, sí, con respecto a eso, como ya había nombrado el uno, se fueron recolectando de distinto tipo, revistas, pines, afiches, fotografías, camisetas, de todo tipo que iban trayendo las compañeras, y se armaron cinco equipos de trabajo para poder acompañar y estructurar esos talleres y para poder recolectar, digamos, toda esa información que venía en ese futuro archivo. Y también quiero decir que esto en un principio habíamos pensado que fuera un documental. O sea, imaginaba muchas cosas, después en el proceso fue saliendo otra cosa, pero también, ¿no? Entonces, estos cinco equipos de trabajo fueron un equipo de facilitadoras de los talleres. Siempre con la participación de esta compañera, de esta historiadora, ¿no? Eran dos o tres facilitadores por encuentro que se reunían para ver qué líneas tirar sobre qué poder charlar, digamos, en cada uno de esos talleres. El equipo de registro audiovisual y fotográfico, compañeras muy jóvenes que están ahí a punto de recibirse, también muy interesante eso, ¿no? Las diferentes edades también, no solo los orígenes y las identidades, sino las edades. Compañeras de 77 años o compañeras de 20 años. Teníamos el equipo de recolección de los materiales que compartían las personas participantes, el equipo de transcripción de los talleres, todos y cada uno de los talleres están siendo, estamos terminando de transcribirlo, todo esto queríamos hacerlo encima en un año más o menos. ¿Los talleres duraban un día? Los talleres sí duraban toda una tarde, nos convocábamos al mediodía para almorzar, para compartir, para conocernos y reconocernos. Y después más o menos desde las 2 hasta las 6 de la tarde, eran los que duraban, en un sábado, el segundo sábado de cada mes. Y me quedó pendiente un equipo, el equipo de registro de entrevistas, que había algunas compañeras que por el tipo y la cantidad de materiales que traían, después decidimos ir a hacerles entrevistas o consultar entrevistas para que pudieran hablar y acompañar más materiales, ¿no? Después, bueno, hay como otra etapa que es la que estamos, que es la de digitalizar los materiales y sincronizar los archivos de los documentos recolectados y producidos en una misma base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Se fueron armando otros equipos, que es lo que quedaron, digamos, ¿no? El equipo de transcripción, un equipo de documentación, y el equipo de cine, digamos, el equipo de registro audiovisual. Con todo ese material, tanto de los talleres como del material que iban trayendo las compañeras en distintos formatos, se está tratando de terminar de digitalizarlo, ¿no? Sacarle fotos, escanear, transcribir, procesar todo ese material audiovisual, recuperar también archivos de audio y de video, que por ahí en las transcripciones van saliendo, se fueron nombrando, ahí existe esto, tratar de buscarlo, estamos en ese proceso, y empezamos a guardar todo en un disco duro y en subirlo en un disco virtual, en una nube. De esta forma se organizaron 5 carpetas, audio, imágenes, misceláneas, textos y videos, cada una de ellas divide en 7. Que son los distintos talleres. Se hizo un taller que fue como una prueba de piloto, digamos, en el que invitamos a algunas compañeras de distintas décadas y a partir de ahí hicimos otros 6 talleres con un final, como decía acá Nati, para los 6 primeros talleres sí hicimos una invitación individual, así bien dirigida, y después hicimos una invitación que se hizo para el último taller en el observatorio, para todo el público, solamente abierta, que también estamos terminando de digitalizar. Se replicaron los talleres en el mismo día en distintas partes del observatorio, con 2 coordinadoras, con filmación, con grabación, todo como fue el formato uno por uno, lo hicimos todo junto en una jornada extendida en el observatorio, con un poquito de lluvia. Con mucho entusiasmo y bueno, ya después vamos a darle. Bueno, vale. Y bueno, las dificultades. Teníamos, ahora tenemos nuevas en relación, digamos, a lo que escribimos para la ponencia, pero básicamente la principal al principio fue el tema del equipo de trabajo, de decir, bueno, hacernos más responsables porque todo ese trabajo se hace, digamos, como un trabajo de activismo, de interés, no hay financiación, no es un grupo de investigación. Pedimos un subsidio, que es un tema de dificultad, un subsidio al Consejo Nacional de las Mujeres, que se llevó después de muchas dificultades este año, y tenemos que ahora rendirlo con cosas que hicimos el año pasado, así que bueno, si tienen facturas de subsidio. Estamos en eso, es todo dificultoso para atrás, hacerlo todo, hicimos una peña, juntamos bonos para poder sobre todo pagar a las personas que necesitaban, que lo hacían también como un trabajo remunerado. El equipo de trabajo conformarlo, establecer responsabilidades, las reuniones, hacerlas periódicas. Después cada uno iba escaneando por su parte, entonces después recopilar, recolectar, decir, no, ¿qué tenés escaneado? Esto se repite, esto no se repite. En un sábado de tarde hacer todo junto, las computadoras mandaban, ese es otro tema, el tema de los las computadoras y los materiales que teníamos digitales no eran de, no siempre teníamos internet, no siempre teníamos computadoras que andaban, entonces bueno, todo eso dificulta muchísimo el proceso. Y lo de la digitalización, el tema de los criterios, eso fue lo más dificultoso, es el tema, sobre todo porque, digamos, a diferencia de otros proyectos, que por ejemplo el de Mujeres Públicas, que no sé si lo vieron en Calfa, que mandamos un trabajo, no tenía, digamos, nosotros no es un proyecto en sí mismo, digamos, con una, con un consenso político detrás. Nuestro equipo, en el equipo hay muchas diferencias también políticas al interior y no consensuábamos siempre en qué era lo relevante, importante, y no queríamos tampoco hacerlo porque la idea era construir una base de datos que luego fuese, digamos, habilitada para hacer esas lecturas singulares, políticas o de interés de cada uno de los recorridos o colectivos en los que cada uno nos insertamos. Entonces, de todas maneras, aunque uno no quiera tener criterios, son necesarios para la organización. Terminamos entonces, hoy por hoy, estamos en un proceso de que logramos reconocer que estaban el criterio de la década, digamos, el criterio de la década, un criterio de formato, digamos, tipo audio, documento, folleto. También discutimos el tema del folleto cuadernillo, porque a una misma, un mismo documento puede tener distintos nombres en los distintos periodos históricos. Entonces, también esa discusión se vinculó a la siguiente, que fue la más problemática, que fue la temática, que fue decir, bueno, hacemos a cada archivo, lo nombrábamos, ¿no? Lo estamos por nombrar, estamos en ese proceso de nombrarlo, poniéndole la década del 60, por ejemplo, según un archivo, es un folleto, digamos, es un folleto, el movimiento de mujeres, un 8 de marzo, no, un 8 de marzo está complicado, un folleto del movimiento de mujeres Córdoba en la década del 2000, porque el 60 está en el movimiento de mujeres Córdoba, ya terminamos, de la temática de salud sexual y reproductiva. Bueno, tratamos de poner todos esos en siglas y ponerlas el nombre al archivo para que fuese legible con el mismo nombre por todas y que esos criterios resultasen cómodos a la hora de digitalizarlos. Pero luego la diseñadora de la página web nos dice que la parte temática es multi, es infinita, porque aparte los nombres, digamos, como feministas reconocemos que nombrar es un acto político, entonces no es lo mismo decir, bueno, aborto lo metemos en derechos sexuales reproductivos, o no, a placer lo metemos, no, eran por ahí, son nombres que tienen una significancia y un sentido particular, entonces frente a eso priorizamos nombrarlos tal cual los nombraba el material, digamos, ¿no? O sea, darle prioridad a cómo se nombraba, cómo lo nombraba ese colectivo que lo presentaba. Eso amplió muchísimo los temas y eso dificulta ahora la digitalización. Nos piden que hagamos carpetas intermedias que agrupen, y bueno, y ahí estamos en ese momento de tratar de definir eso más desde un criterio técnico, sin negarnos la posibilidad de dar estas discusiones, porque creo que todas estas discusiones de todo el proceso han sido lo que ha sido el más potenciador de todo, que es lo que con lo que queremos cerrar la presentación. Sí, para algunas cositas para agregar, en realidad, porque varias cosas las fuimos diciendo y medio que se repiten también. Primero, fundamentalmente eso, entendemos que es algo que la idea de construir un fondo documental que no se cierre, justamente, digamos, no, que no se cierre, que digamos que demos el puntapié inicial, pero que sea algo que se puedan seguir agregando cosas y que pueda seguir convocando. Eso por un lado, digamos. Por otro lado, también que muchas veces se nos complica mucho digamos, como calibrar entre lo que vendría a ser las herramientas objetivas de tanto de la archivología, por ejemplo, de la historiografía, de las diferentes ramas de las que nos agarramos para construir ese archivo, porque bueno, en el caso particular con la historiadora, por ejemplo, hubo algunas complejidades en relación a que, como decíamos al principio del trabajo, digamos, antes de historiadoras, archivistas, comunicadoras, licenciadas en ciencia política, artistas, somos feministas. Y eso fue muy difícil a la hora de cotejar, porque acá la decisión no es cuál es la etiqueta más apropiada para construir la serie documental o de qué manera la serie queda, digo, en esto que decía la Nati de que vinimos a la jornada de archivología para ver cómo se armaba una serie y un fondo, hay un montón de otras decisiones que sí tienen que ver con lo político y, como decía, decir aborto no es lo mismo que decir derechos sexuales y reproductivos. Decir disidencia sexual no es lo mismo que diversidad sexual, no es lo mismo que decir lesbiana, hay muchas cosas que no queremos que se pierdan solo para mejorar el acceso a una plataforma, digamos. Entonces es una negociación permanente en relación a eso, fundamentalmente por esto que decíamos, por tratar de privilegiar esa decisión política, y también eso es importante, como venimos de diferentes lugares, en algunas cosas tenemos consensos y en otras no. Entonces, sumado a eso, desde la archivología, que algunos nos hemos estado ahí explorando en cursos y demás, no hay herramientas y no está tan claro cómo funcionan las plataformas digitales. Entonces hay muchas cosas que están buenas. Si quisiéramos armar un archivo con todo lo que recopilamos, afiches y demás, si quisiéramos buscar un espacio físico y construir un archivo, está más o menos claro. Ahora, cómo traducimos eso en una plataforma es un poco más complicado, porque las legislaciones en algunos casos no están claras, hay ejemplos de otros lugares, o tenemos también, además, en Argentina está habiendo como un revival de varios archivos, y cada archivo vamos haciendo lo que vamos pudiendo en relación a los materiales que se tienen, digamos. Entonces, eso fundamentalmente. Pero bueno, como decíamos, lo vemos como una dificultad y al mismo tiempo lo vemos como una potencialidad, digamos. Y otra de las cosas... sí, y fundamentalmente, digamos, como estamos tratando de, así como contaba en esta experiencia, hemos buscado como asesoramiento de diferentes lugares. Y, por ejemplo, cuando nos juntamos con las mujeres públicas, acá no hay una decisión estética, digamos, de qué, de todo esto que más nos guste, de lo que haya sucedido en tal década es lo que vamos a poner, sino lo que se está buscando es tratar de construir esta genealogía o esta historia o esta trayectoria de los feminismos cordobeses. Fundamentalmente porque se hace historia del feminismo en la Argentina y obviamente no se habla del interior. También, otra vez, estamos circunscribiéndonos también a quienes hayan respondido a esta convocatoria. Hubo gente que se invitó y gente que no fue, gente que no se sintió convocada por el grupo que éramos y demás. Muchas de las personas que están participando ahora en la etapa de la digitalización, la transcripción, no estuvieron en esos talleres, y eso va a seguir sucediendo, digamos, porque los materiales siguen creciendo y siguen llegando. Entonces, bueno, por ahí un poco era eso, tratar de poner en tensión que muchas veces esas herramientas con las que se construye un archivo se tienen que negociar por ahí con los deseos, con las voluntades de quienes estamos por atrás, digamos, en la cocina de eso. Así que creo que eso. Sí.